sabes que ha pasado tanto tiempo y ahora solo hay silencio. Esta noche entre los dos mira hasta la tarde está fría y el recuerdo que hubo un día se apagó y se esfumó. Basta ya, no se puede evitar un final sin pensar lo que pudo pasar. O quizás solo queda olvidar sin mirar hacia atrás. Amor. Volver a hablarte y volver al ayer. Basta ya, no se puede evitar un final sin pensar lo que pudo pasar. O quizás solo queda olvidar sin mirar hacia atrás. Amor. No se puede evitar un final sin pensar lo que pudo pasar. O quizás solo queda olvidar sin mirar hacia atrás. Amor, amor. Amor, dime si lo sabes, si lo sabes.